bueno, acá estoy, ¿qué te puedo decir? Tuve que encarar, qué sé yo, a los 50 años tuve que dar una vuelta de tuerca enorme y empezar todo de nuevo, económicamente hablando. Pero sería largo de contártelo por teléfono eso. Pero sí, sí. Fue por allá por el año 60, entre el 68 y el 70. Qué notable, ¿no? Parece que la vida, hay momentos que da sus giros de tuerca. Estaba sin un centavo de reserva, no tenía nada. Incluso fue cuando decidí que Claudio estudiara el comercial y todo por lo que pudiera pasar, etcétera, etcétera. Yo estaba en un estado muy, muy... Y hacía, qué sé yo, unos cuantos años, 4 o 5 años que había entrado en contacto con la enseñanza. Y en esas condiciones di conferencias sobre Krishnamurti, escribí, publiqué mi primer libro, etcétera, en medio de toda esa situación. Y no obstante, tuviste la energía para mover eso. Mira, yo soy siempre un convencido de que cuando uno acompaña la vida, con mayúscula, la vida lo acompaña a uno. No sé cómo ocurre eso, por qué caminos, pero cuando uno se aparta de la vida, con mayúscula, ahí incluyo al decir vida todo, bueno, se apartó de la vida y entonces o bien toma el rumbo del mundo en donde puede triunfar, lo cual tiene su precio, o sigue, digamos, consustanciado, no identificado, consustanciado con la vida, con mayúscula, y entonces uno es la vida, con mayúscula, y la vida es siempre vida, no, ¿cómo decírtelo por teléfono? No, está bien, lo entiendo. No te suelta. Sí, ahí está. No te suelta. Podrás dar 20.000 vueltas, podrás pasar por 20.000 alternativas, pero la vida misma te protege. Te protege porque sos ella. Se protege a sí misma en vos. Pero claro, dicho así telefónicamente suena muy esotérico, No, para nada, no. Suena muy misterioso. Es más, es todo esto lo... Es muy simple, sí. Muy simple, muy directo. Soy la vida. Bueno, entonces, la vida se protege a sí misma en mí. Soy el mundo. Bueno, entonces me tocan todas las del mundo. O me aplastan la cabeza, o aplasto la cabeza a otros. No sé si me entendés. Sí. Porque el mundo es eso. O aplastás la cabeza a otros o te aplastan la cabeza. Y cada vez más. Y ahora ya ha mostrado su verdadera faz, el mundo, lo que es. Sí. No nos hagamos ilusiones. El mundo es eso, no es otra cosa. Sí. ¿Cómo hago para estar en el mundo, no pertenecer al mundo, no ser del mundo y no obstante tener que estar en el mundo, tener que trabajar, tener que mantenerme, tener que... Bueno, ahí está el desafío. Y si uno ha incursionado alguna vez en la enseñanza con cierta profundidad, bueno, ahí está el secreto. Qué hermoso, ¿no? Escuchar todo esto justamente ahora, ¿no? Ya a pocas horas del viaje, ¿no? Y es verdad. Es, en cierta manera, Armando, es un viaje a lo desconocido. Ojo que no es turismo esto, ¿eh? Acá no nos vamos de joda, no, los chicos no vienen con nosotros ni nada por el estilo. Vamos directamente a ver. Y en otro sentido, todo este movimiento, el tema de la casa y todo esto no fue ninguna cuestión egocéntrica ni competitiva, no, para nada. Esto fue algo así como el fluir del agua entre medio de las rocas en el océano. lo cubre todo, la superficie. Se mueve entre las rocas, se mueve en la montaña, trabaja en el tiempo, pero no obstante la energía queda igual, continúa su movimiento. Continúa fluyendo, ¿no? Y bueno, ahora seguimos fluyendo para otro lado, será para adentro, para afuera, para arriba, para abajo, no lo sé. Pero no es aún así decir, ¿no? Bueno, qué sé yo, Dios, la vida me protegerá, no es una estupidez semejante, pero... Y bueno, fíjate nomás la vuelta que dio para ustedes la vida, digamos, de 3 años a esta parte. No, y bueno, ya te darás cuenta que... Y acá hay otro misterio. Que no somos los artífices de lo que nos pasa, sino que formamos parte de lo que nos pasa. Sí. Adelante. Y ya se verá. Ya se verá. Si vamos a conocer gente parte de ese circo, los vamos a saludar. Eso tiene muy poca importancia. Es muy poca importancia, por supuesto, de todo lo demás. Muy poca importancia. Y se van a llevar un gran chasco. No vamos a esperar nada positivo de eso, hermano. No, ni esperen ni dejen de esperar, pero se van a llevar un gran chasco. Que siempre uno en el fondo cree que ahí hay algo distinto. Puede haberlo verbalmente, nada más. ¿Y vos te referís con el grupo de personas? Sí, sí. No me refiero a lo otro. Lo otro no sé, no tengo ni la más mínima idea. Yo espero que encuentren un campo de acción mejor el de acá, ¿no? Obviamente, porque... No, el campo de acción en Canberra está... Así que... Evidentemente es como parecía que hubiera llegado a la etapa del agotamiento a otra cosa, punto. Si se da o no, no lo sé, pero al menos el intento vamos a tener que hacerlo como en la Argentina cuando se terminó esa etapa, ahora hacer una mini migración porque... Yo confío en que ese impulso que sintieron mirando el mundo desde arriba de una toma aérea, etcétera, etcétera, haya salido de la vida misma y ustedes estén movidos por eso. Entonces todas las cosas van a ir bien. Te digo, fue un día nada más, ¿eh? En un día fue el abrir un libro, ver eso, esa fotografía... Interrumpimos el trabajo, empezamos a conversarlo y en una semana... La bola de cristal. Yeah. La bola de cristal donde quizás vieron el futuro. Tal vez, no lo sé. Bueno, Armando, un abrazo enorme, un beso bueno, grande y muchas gracias por lo que dijiste. Gracias por tu llamado y bueno, aunque sea con unas líneas, informame después. Me dejaste con un escalofrío adentro, en la columna vertebral. ¿Por qué? No, con el comentario que hiciste, no, lo de la vida en general. Sí, no, mira. Qué serio eso. La más grande de las verdades es